susurros en el aire, lágrimas en la mar. Tus ojos que brillan como agujas de cristal. El tiempo es una quimera, imposible de parar. Frío en las noches, plumas al despertar. Azul ha sido el sueño por la ausencia de amistad. Perdido en el recuerdo que ya nunca volverá. Son vientos que nos confunden, hay como ecos en el corazón. Extraños sentimientos sin posible solución. Pero hay un horizonte más allá de la ilusión. Es todo cariño cuando perdido ya está. Seguir buscando un sitio en donde descansar. Perdido todo recuerdo más allá de la voluntad. El hábito y la rutina y toda esa continuidad han consumido la llama, el deseo y la libertad. Y todo es una quimera de delirio e incredulidad. Son vientos que nos confunden como ecos en el corazón. Extraños sentimientos sin posible solución. Pero hay un horizonte más allá de la ilusión. Pero hay un horizonte más allá de la ilusión.